Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al 87º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump anuncia que Nikki Haley dejará su cargo a finales de año. Haley ha ocupado el cargo de representante de Estados Unidos ante la ONU desde la llegada de Trump al poder en enero de 2017. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Nicolás Sánchez O'Donovan. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dejará su cargo para finales de este año, según confirma Donald Trump. Se trata de la última baja en toda una serie de altos funcionarios que han dimitido o han sido cesados bajo la administración actual. Nos vamos en directo hasta Estados Unidos con Nicolás Sánchez O'Donovan. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Qué más se sabe sobre este anuncio? Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pues bien, anuncio que ha pillado por sorpresa a muchos aquí en Estados Unidos, y es que la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha presentado su dimisión ante el presidente Donald Trump. Este la ha aceptado, ya están compareciendo desde el despacho oval, donde se reunieron a las 10:30 hora local, pero como decimos, Nikki Haley dejará el cargo como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, una dimisión o un abandono que se hará efectivo antes de final de año, pero que ya se ha hecho oficial por parte del presidente, que se ha sentado en el despacho oval al lado de la ya prácticamente ex embajadora. Ambos han hablado con los medios de comunicación. Tenemos algunos adelantos de lo que ha dicho Donald Trump. Ha calificado a Nikki Haley como una amiga, como una persona muy especial que ha trabajado duro por la administración Trump y en ese rol de ser la voz de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ante la comunidad internacional. También ha dicho que en las próximas 2 o 3 semanas, esto Donald Trump, que se sabrá quién es el sustituto o sustituta de Nikki Haley, una Nikki Haley que, por cierto, todo el mundo comenta dentro de los círculos de las Naciones Unidas que habría llevado a cabo este paso de manera muy silenciosa. También se especula que ni siquiera el secretario de Estado, Mike Pompeo, habría sabido de este movimiento. Donald Trump sí que ha dicho que hace unos 6 meses ya habló con Nikki Haley, que hablaban de dejar el cargo antes de final de año, que ella quería cumplir 2 años al frente de esa misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Concretamente entró en enero de 2017, por lo tanto ahora mismo lleva 1 año y unos 10 meses aproximadamente en el cargo. Antes de eso fue, recordemos, gobernadora republicana para Carolina del Sur. Una Nikki Haley que ha sido considerada desde el primer día como de la línea dura de la administración Trump. Recordemos que no tenía una larga trayectoria, ni siquiera una trayectoria en política exterior, una trayectoria notable en política exterior. Es una política, una posición muy política la que apuntó Donald Trump como gobernadora de Carolina del Sur. Se mostró muy en la línea del Partido Conservador, y después en el cargo pues lo ha llevado a cabo con, como digo, mano dura. En cuanto a Irán, fue una de las personas que estuvo muy en sintonía con Donald Trump en ese abandono por parte de Estados Unidos del tratado nuclear de Irán. También línea dura con respecto a Corea del Norte, también muy crítica de Rusia, de China. En definitiva, era una extensión de la administración Trump, del propio Donald Trump en las Naciones Unidas. Quizás ahora, con el cambio de secretario de Estado por Mike Pompeo, ahora Donald Trump tiene a alguien más cercano, pero sí que llama la atención, ¿no? ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso, este secretismo? Muchos especulaban con que quizás Nikki Haley podría ella misma, ¿no?, presentarse a las elecciones de 2020. Pues bien, sabemos que en esa comparecencia junto a Donald Trump ya ha dicho que no, que va a apoyar al presidente en su próxima campaña de 2020. Quizás ahora se abre la veda. Hay muchos que hablan de que Nikki Haley podría ser una candidata a vicepresidenta con Donald Trump. Habrá que ver cómo evoluciona eso, también cómo evoluciona la sustituta o el sustituto de Nikki Haley ante las Naciones Unidas. Obviamente ya hay especulaciones, se habla mucho de un nombre, de Dina Powell, porque lo que se quiere es mantener a lo mejor esa posición para una mujer. Dina Powell es asesora de seguridad nacional, muy en la línea de Donald Trump. Hay muchas personas ya hablando de ese nombre y también se empieza a especular con el nombre de Ivanka Trump, la propia hija del presidente que podría asumir este cargo. Son todo especulaciones. Para repasar un poco, ¿no?, cuál ha sido la trayectoria de Nikki Haley en este año y 10 meses, pues también podemos recordar cómo fue una voz pues para llevar esa política exterior de Donald Trump, sobre todo en ese cambio de la embajada de Estados Unidos en Israel, moviendo la embajada a Jerusalén, un movimiento que fue muy criticado en su momento por la comunidad internacional, y una Nikki Haley que siempre hablaba de amigos de Estados Unidos, ¿no? Incluso como embajadora de las Naciones Unidas hablaba de con nosotros o contra nosotros. Dijo también esa célebre frase de que Estados Unidos estará tomando nota de las personas que no, o de las de los países que no estaban votando a favor de Estados Unidos. Por lo tanto, ya están Nikki Haley y Donald Trump hablando con la prensa en el despacho Oval, en la Casa Blanca. Una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos, que se esperaba antes de final de año, pero que, como decimos, ha pillado a muchos por sorpresa. Nikki Haley, después de un año y 10 meses, deja de ser la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Lo hará de manera efectiva antes de final de año la ex gobernadora de Carolina del Sur. Ahora su papel seguro vinculado de alguna manera al presidente Donald Trump, y esas incógnitas, ¿no?, que se abren ahora, Liana. ¿Quién será el sustituto o sustituta de Nikki Haley al frente de la delegación estadounidense en las Naciones Unidas? Del caso Skripal a la guerra de las galaxias, las acusaciones contra Rusia cobran fuerza. Mientras las relaciones con Rusia alcanzan un nivel más bajo, las declaraciones de Occidente hacia Moscú se vuelven cada vez más frenéticas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Rubén Carcellé. Mientras las relaciones con Rusia alcanzan un nivel más bajo, las declaraciones de Occidente hacia Moscú se hacen más y más frenéticas. Acusan a los troles rusos de desinformar sobre el caso Skripal o incluso de desprestigiar el último episodio de la Guerra de las Galaxias. Incluso se habla de cosas mucho más serias, como amenazas de un ataque directo. Vamos a hablar con nuestro corresponsal Rubén Carcellé para conocer más sobre las últimas acusaciones contra el Kremlin por parte de Occidente. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, Adriana. Cuéntanos. Bueno, pues básicamente decir lo que tú estabas resumiendo, ¿no? Que hay acusaciones contra Rusia en todos los ámbitos, desde el político, científico, incluso hasta el de la moda. Pero vamos a empezar hablando propiamente con estas últimas acusaciones que vienen en referencia, como ya tú ahora comentabas también, con el caso Skripal, concretamente lo que se denuncia en el rotativo británico de Times, que dice que los adolescentes británicos ahora son el blanco de esta nueva polémica de los troles rusos para desinformarles con noticias falsas, con propaganda para sembrar discordia. Incluso aquí se habría utilizado imágenes de Harry Potter o de la misma Emma Watson para dar un poco más de credibilidad a estas historias. Incluso decir que lo más absurdo de todo es que el mismo artículo dice que toda esta discordia une al pueblo británico y al pueblo ruso porque todos están desinformados. Esto por una parte, pero es que tenemos más. También podemos hablar de estas polémicas declaraciones que dijo la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN. De hecho, hecho, fueron bastante fuertes porque lo que proponía básicamente era intervenir a los misiles rusos que, según ellos, estarían desarrollando violando el tratado INF del año 87, algo que Rusia ha desmentido, pero es que además se tuvo que retractar, porque esto, pues evidentemente, alzó los ánimos, los calentó bastante y dijo finalmente esta aclaración, que no está hablando de hacer un ataque preventivo a Rusia. De hecho, unas palabras bastante encendidas también son las que protagonizó Hillary Clinton, hablando del 11 de septiembre, comparándolo con las elecciones presidenciales del 2016. Son dos escenarios bastante distintos. En uno incluso hubo pues trágicas cifras de muertos, en el otro está aún por probar de que haya habido alguna diferencia. Para sí, la candidata sí. demócrata. Y de hecho lo que te propongo es que escuchemos exactamente qué es lo que dijo. Fuimos atacados por un estado extranjero y no hemos hecho nada. Eso sería como, ni siquiera puedo imaginarlo, un ejemplo horrible. Pero si luego del 11 de septiembre George Bush hubiera dicho, no tengo tiempo para reuniones, no tengo tiempo para preocuparme por eso, ha sido terrible. Lo sentimos, vamos a reconstruir Nueva York y el Pentágono, pero no vamos a preocuparnos por ello. Podemos hablar también del ámbito energético, ¿no? Se tendría que bloquear las exportaciones rusas, las vías marítimas, para asegurarse que la energía de Rusia no llegue a los mercados. Y esto lo dijo el secretario de Interior de Estados Unidos en un foro energético, donde precisamente lo que quería es hablar del fracking. Es una técnica que en Estados Unidos se utiliza bastante para obtener energía y además en estos momentos, según ellos, ya tienen la capacidad suficiente para no tener que depender de las energías externas y, por lo tanto, pues favorecer los mercados internos. Pero ya estas acusaciones llegan casi al ámbito del absurdo. También esta semana lo comentábamos en referencia a esta última entrega de la saga de esta película, La Guerra de las Galaxias, donde habría unos trolls que han hecho concretamente 16 trolls, 16 cuentas de un pequeño montón, 33, que habrían provocado que esta película fuera un desastre de recaptación, de crítica y básicamente que dejaba insatisfecho a todo el público. Pero también los mismos usuarios en las redes sociales han sabido ver lo absurdo que era esta situación. Dicen que ahora se utiliza a Rusia para desviar la atención de las películas horribles de Hollywood. También por aquí coinciden en que es una mala crítica hecha por los troles, que se mezcla política rusa, que esto es un nuevo límite. Finalmente, que cuando se hace una película basura, como la califica este usuario, pues lo último que se puede hacer es utilizar estas excusas para que no nos fijemos en todo eso. Básicamente, apuntar a Rusia desde todos los frentes, desde todos los ámbitos, culpable de todo. Ahora tampoco va a poder un ruso opinar sobre una película hollywoodense. Gracias. Gracias, Rubén. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ralentiza el crecimiento global. En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado en 2 décimas su pronóstico sobre el crecimiento mundial para este año y el siguiente. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Un mundo más pobre y peligroso. Así son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional en cuanto a las consecuencias de la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China. En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo internacional rebaja en 2 décimas a su pronóstico sobre el crecimiento mundial para este año y el siguiente. Además, el fondo pronostica un bajo indicador del crecimiento de Estados Unidos y China, precisamente por su guerra de aranceles. El FMI destaca que, a largo plazo, Washington será el mayor perjudicado por este antagonismo comercial. Presidenciales en Brasil. Los dos candidatos defienden sus programas para la segunda vuelta. Brasil encara la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales con una batería de propuestas e intervenciones de los dos candidatos en los principales medios del país. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zavalde. Y en Brasil, la formación Socialismo y Libertad asegura que apoyará al candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de cara a la segunda vuelta electoral este 28 de octubre los actores políticos del gigante sudamericano comienzan a definir sus posturas en cuanto a los aspirantes. Otros que han anunciado su decisión son el Partido Progresista, que se mantiene neutral, y el Partido Nuevo, que se manifiesta en contra de ambos candidatos. Mientras, Jair Bolsonaro y Fernando Haddad defienden sus ideas para atraer más votos. Queremos un Brasil abierto al negocio, hacer alianzas con todo el mundo, actuar con dureza ante el problema de la inseguridad pública y hacer que las mujeres se sientan protegidas. El futuro del país está en juego, el futuro de la democracia está en juego, el futuro de vuestros derechos sociales y laborales está en juego. Entre las propuestas de Jair Bolsonaro destaca su idea de reducir el número de ministerios. Además, habla de una clara apuesta por el neoliberalismo económico y de su afán de eliminar todas las empresas públicas o privatizarlas para que la economía quede en manos de los inversores. Propone además descentralizar el poder y dar más protagonismo a los estados y municipios. El candidato ultraderechista ha asegurado que no representa una amenaza de golpe de estado para Brasil, como ya muchas voces están señalando. Por su parte, el candidato del Partido de los Trabajadores centra sus medidas en la agenda social. Propone revalorizar el salario mínimo y reanudar las obras que se encuentran paralizadas ahora mismo. Y además promete fomentar las líneas de crédito en los bancos públicos. Protestas en toda Francia contra las reformas de Macron. En varias ciudades francesas, el pasado martes, los sindicatos convocaron manifestaciones masivas contra las políticas gubernamentales. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. En varias ciudades francesas, los sindicatos han convocado manifestaciones masivas contra la política gubernamental. En algunos lugares se ha producido enfrentamiento con la policía. Los manifestantes denuncian que las reformas de Emmanuel Macron destruyen el modelo social. Estudiantes, jubilados y trabajadores del sector público expresan su descontento con los bajos ingresos, la desigualdad entre los géneros y la falta de oportunidades equitativas de acceso a la educación. Primera ministra escocesa confía en la independencia y respalda un nuevo referéndum. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado el pasado miércoles que la independencia del Reino Unido está claramente a la vista, ya que el Brexit y la incompetencia del gobierno británico han hecho aumentar el deseo de los escoceses por construir un país independiente, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, asegura que la independencia del Reino Unido está claramente a la vista. Durante su discurso de clausura del Congreso anual de su partido en Glasgow, Sturgeon ha señalado que la idea de alcanzar la independencia está hoy más cerca de lo que lo tuvieron las generaciones anteriores. Somos una generación mucho más privilegiada. Nuestro objetivo está claramente a la vista. Ahora depende de nosotros honrar a quienes la persiguieron antes y ganar la independencia de nuestro país. Aunque evitó pronunciarse sobre la futura fecha de un posible referéndum, insistió en que el momento de decidirlo será cuando se conozca el contenido del acuerdo entre Londres y Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mientras ese momento llega, Sturgeon animó a la militancia a ser pacientes. Nuestro trabajo es tomar esa pasión y mezclarla con pragmatismo, perseverancia y paciencia para persuadir a los que aún no están convencidos. La dirigente escocesa recalcó que los 35 miembros de su partido en el Parlamento de Westminster respaldarán la propuesta de un futuro referéndum, aunque no haya garantías de que otra votación suponga un resultado diferente al de 2016. Descubren importantes yacimientos de petróleo en el Golfo de México. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. En México, la empresa estatal Petróleos Mexicanos anuncia el descubrimiento de 7 yacimientos de crudo en aguas poco profundas del Golfo. Precisan que cuentan con reservas estimadas de 180 millones de barriles. La directiva de la compañía destaca que estos descubrimientos van a contribuir a la riqueza del país. El secretario de Energía asegura que se trata de uno de los hallazgos más importantes en los últimos 15 años en aguas someras. Google presenta nuevo teléfono y tableta en su día grande del hardware. Google ha celebrado el pasado miércoles en Nueva York su ya tradicional día de lanzamiento de nuevos productos de hardware, entre los que destacan el último modelo de la serie de teléfonos inteligentes, el Pixel 3 y la tableta híbrida Slate, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Google celebró hoy en Nueva York su ya tradicional día del lanzamiento de nuevos productos de hardware, entre los que destacan el último modelo de la serie de teléfonos inteligentes, el Pixel 3, y la tableta híbrida Slate. El nuevo Pixel 3 y su hermano mayor, el Pixel 3 XL, tienen como principal característica la apuesta por la integración total de la inteligencia artificial en la cámara. El nuevo aparato de la multinacional estadounidense presenta una cámara de muy alta calidad que, cuando se topa con las limitaciones propias de la fotografía tradicional, se sirve de la inteligencia artificial para ir un paso más allá. Es el caso, por ejemplo, del modo noche nuevo en los Pixel y que permite, mediante fotografía computacional y sin usar el flash, sacar fotografías de calidad y con mucha precisión en los detalles en entornos de poca luz. Más allá de la cámara, el Pixel 3 tiene la opción de reconocer y rechazar automáticamente llamadas sospechosas, como por ejemplo estafas telefónicas, y tiene disponible también un cargador sin cables. La otra gran novedad en el evento de Google fue la Pixel Slate, una tableta convertible en ordenador portátil que ha sido diseñada para que el usuario pueda sacarle el máximo rendimiento tanto en el trabajo como en su tiempo de ocio. Además del teléfono y la tableta, la compañía con sede en California lanzó al mercado su primer centro de control integral para su serie de aplicaciones inteligentes del hogar, al que bautizó como Google Hub y desde el cual se puede desde apagar las luces hasta hacer palomitas. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, AENA. AENA ha presentado el pasado miércoles su plan estratégico 2018-2021, en el cual ha indicado que en este ejercicio el gestor aeroportuario prevé ganar 1.272 millones de euros, un 3,2% más respecto al cierre del año anterior, con un payout del 80% para los próximos 3 años, según la información remitida el pasado miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía prevé además un incremento del tráfico de pasajeros en su red de aeropuertos del 2% para el año 2019. En cuanto a las cifras para este año, AENA estima alcanzar unos ingresos consolidados de 4.244 millones de euros y de 4.362 millones de euros en 2019, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%, mientras que el resultado bruto de explotación o EBITDA se situará en 2.584 millones de euros para este año y en 2.585 88 millones de euros para el año que viene, con un alza anual del 1,4%. Según consta en el plan, los ingresos comerciales de Aena seguirán creciendo moderadamente, apoyados en rediseños funcionales, al tiempo que la compañía seguirá ejecutando un plan para desarrollar el negocio inmobiliario y dará un nuevo impulso al desarrollo internacional. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio estrategiasdeinversión.com. Tras la presentación del plan, la cotización sufrió un duro revés, bajando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles hasta los 140,05 euros, un euro por debajo del soporte que habíamos marcado en el análisis para el sitio bolsaschool.com. La media móvil de 50 se encuentra por encima de las últimas velas, la línea rápida del MACD por debajo de la lente y del nivel de cero y el RSI a la baja en los 35 puntos. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. En su último video, Gonzalo mencionaba de que China podría ser el principal comprador de crudo iraní. De esta forma, Irán podría esquivar las sanciones de Estados Unidos, así como otros países comprar petróleo iraní desde el mercado de Shanghái. ¿Podría afectar esto a la economía y a la moneda china? La trampa está realmente en que el petroyuan va a servir como bypass, como atajo para seguir demandando o comprando petróleo iraní. Irán tiene una serie de sanciones y si realmente van más allá de las sanciones o acaban impidiendo la comercialización de petróleo iraní en los mercados internacionales, el subterfugio será que el mayor país o el país que más petróleo iraní compra, que en este caso es China, siga comercializando el crudo iraní pero a través de la bolsa de Shanghái. Y en este caso probablemente lo comercializará a través del petroyuan. El petróleo de Shanghái cotizado en yuanes. De modo que un país europeo que quiera sortear las sanciones contra el petróleo iraní, lo que se va a encontrar es que puede acceder al petróleo iraní, pero a través de la bolsa de Shanghái de China. Y eso, sin duda alguna, traerá serias ventajas, pero también podrá perjudicar la estrategia monetaria que está llevando a cabo China, en tanto en cuanto quiere mantener el yuan barato, y esa demanda de petróleo a través de Shanghái fortalecerá el precio del yuan. Agradecemos a Gonzalo por su participación